encanta. Bueno. Entonces, tu nombre es Gaby, ¿no? Abby. Bueno, Gaby, entonces Gaby. Si me puedes decir solamente a lo que me contaste, a tu historia y, bueno, cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo llegaste acá? Porque me crié acá. ¿Naciste acá? Nací en Tierra del Fuego, no en Harvard, porque, bueno, no, pero nací en Río Grande y bueno, me crié acá hasta que tuve que ir a la escuela. Bueno, ahí me fui a Ushuaia para poder ir a la escuela. Ok. Y después, o sea, ¿y la estancia entonces es de tu...? Y la estancia y es una sociedad de la cual, bueno, mi papá es uno de los dueños y en Viamonte está la otra parte importante de los dueños y, bueno, hay otros dueños desparramados por el mundo, como es el Canadá. Ok. Y entonces, o sea, y acá, los primeros que llegaron a la estancia, ¿eran tus bisabuelos? Mis tatarabuelos, yo soy quinta generación. Quinta generación, ok. Sí. Y entonces los que fundaron la estancia fueron tus tatarabuelos. Sí. Eso, ok. Sí, ellos fueron misioneros. Thomas Bridges fue el primer hombre blanco, bueno, con su mujer. Mary Ann fueron la primera familia blanca en vivir en Tierra del Fuego. Eran misioneros que empezaron, bueno, desde las Malvinas, iban y venían, y bueno, se mudaron a Ushuaia, donde formaron la misión anglicana en Ushuaia. Y bueno, ahí siendo los primeros blancos, ¿no?, en vivir en Tierra del Fuego. Y en 1884 llegó el comodoro Lasserre para instalar la subprefectura en la orilla opuesta de la bahía de Ushuaia. Y bueno, junto con él llegó una epidemia tremenda de sarampión y murieron... ¿Sarampión? ¿Qué es? El que salen las manchitas en el cuerpo. Y murieron casi el 50% de los nativos con los cuales trabajaban en la misión. Y bueno, Thomas Bridges se desesperó porque se dio cuenta que todo el trabajo de toda su vida no iba a tener futuro porque se estaban muriendo los nativos. Entonces, bueno, alguien dentro de la comisión esta de la Serre que llega a Ushuaia le dice: ¿por qué no pedís tierras al presidente de la nación y seguramente te van a dar en reconocimiento a todos los años que has trabajado acá? Entonces, bueno, viaja a Buenos Aires, habla con distintas personas y llega a hablar con el presidente Roca y le ceden 20.000 hectáreas en el lugar donde él quisiera de la Argentina, pero como él quería seguir trabajando con los nativos acá, dijo: no, yo quiero en Tierra del Fuego. Y bueno, dijo lo que son las tierras de Harberton y volvió acá. Y bueno, la condición que le puso el gobierno fue que tenía que Harberton tiene 20 islas y que tenía que ocupar las 20 islas. O hay alguna que no se puede porque son piedritas, ¿no? Pero las que son ocupables, que las tienen que ocupar con ganado, ya sea ovino o vacuno, durante cierta cantidad de años. Así que esos primeros años habían islas con 4 ovejas, islas con 10 ovejas, pero era para marcar precedente que esto era ocupación argentina. Y gracias a él y sus animales en esas islas, este lado de Tierra del Fuego es argentino, si no sería chileno. Wow, ok. y bueno, después falleció él y siguieron los hijos, y bueno, el cambio en Harberton empezó llamándose Down East, porque era Down East desde Ushuaia, y después le cambiaron el nombre a Harberton por el pueblito de donde vino su señora. Y después, legalmente, pasó a llamarse S.A. Estancias Harberton, cuando se hicieron cargo los hijos. Y cada hijo agarró un sector. Lucas agarró la parte este con vacas. Jasper la parte central, donde estaba el casco y donde estaba el primer negocio que hubo acá en Tierra del Fuego, que Ushuaia se abastecía de ahí. Y todos los marinos que pasaban. Y Guillermo, que era mi bisabuelo, la parte oeste con ovejas. ¿Y ese en qué año era, más o menos? No me acuerdo. Tendría que buscarlo. Y Lucas en la parte este. Mientras tanto, bueno, Tierra del Fuego se empezó a poblar en Ushuaia, en la zona de Río Grande, con estancieros y los mineros y los loberos y, bueno, mucha gente. Y del lado norte, el hombre blanco empezó a matar a los onas ¿Onas? Los indios zonas, los nativos de la zona norte, los de acá eran los llaman, así en la zona norte estaban los zonas. Y los empezaron a matar porque, claro, el nativo no entendía de propiedad privada. Entonces veía una oveja, quería comer, la mataba y se la comía. Y el hombre blanco decía que estaba, pensaba que le estaban robando. Entonces, bueno, ahí empezó el tema de las matanzas y Julio Popper, que era un minero, también mataba, pagaban por la cabeza de los nativos, sí. Y lo empezaron a matar. Entonces los Ona cruzaron las montañas y se vinieron a encontrar con Lucas, que estaba en la bahía Cambaceres, son un par de bahías más para allá, y se acercaron para pedirle que empezara una estancia como esta en la zona norte, para que ellos también tuvieran un lugar donde estar protegidos. Y así empezó la estancia Viamonte. Entonces Lucas cruza la montaña, tarda creo que eran dos años en abrir una picada para llegar hasta la zona norte, y cruzó con Hacienda en Arreo y empezó la estancia Viamonte. Okay. Y bueno, después fueron pasando las generaciones. y cuando yo era chica, en el año 78, casi entramos en una guerra con Chile por la isla Picton, Lennox y Nueva, la gran isla grande, esa que se ve allá, la isla azul es Picton, y hay dos más atrás. Y bueno, si uno hace un triángulo entre Ushuaia, las islas y Puerto Williams, uh-huh, en Chile, Harrington está exactamente en el centro, así, okay, que era un punto estratégico. Y bueno, y ahí se abrió la ruta hasta Harrington, y después la ruta esta que ves por acá enfrente, que la abrió unos años después, lo abrió el ejército. Y cuando abrieron la ruta, cambió nuestra vida completamente, porque antes no teníamos contacto más que salir a pie, a caballo. O sea, cuando vos eras chiquita, no había ruta. No había nada, no. ¿En qué año fue construida la ruta? En el 78, o sea, empezaron en el 78. Claro, ok. Y bueno, pero junto con la ruta empezaron a llegar los curiosos. Entonces un día estábamos afuera rodeando ovejas y llegamos cansados a la casa y había gente adentro de nuestra casa tomando nuestro café, sentado en nuestro living, frente a nuestra salamandra, y es como que, ¿de qué hacen? No, la puerta estaba abierta. Sí, está abierta, pero uno no se mete en la casa de otro y prepara café y se sienta en el living y prende el fuego. Bueno, y cosas así empezaron a pasar, y un día llegó un catamarán y bajaron, no sé, 60 personas que pasaron por el medio de toda la estancia y se subieron en un bus y se fueron. Al día siguiente lo mismo, y mi mamá dijo, no. Así no. Entonces, bueno, fue a hablar con las agencias y bueno, lo que es la casa de té ahora, antes era donde secábamos la leña y lo ampliamos, lo reformamos, lo cerramos y pasó a ser la casa de té y empezamos, bueno, mi papá, mi mamá y yo a hacer tours. Cada vez que llegaba alguien salíamos a hacer un tour, así que por ahí eran 7 tours en un día, muy, muy agotador. Entonces después pues, empezamos a contratar a los hijos de amigos y le pagamos un porcentaje de lo que se vendía, y bueno, y así fue creciendo hasta que ahora, bueno, somos un montón. Claro. Y una pregunta, o sea, dentro de todo lo que me estás diciendo, vos tenés hijos acá. Yo en este momento tengo un hijo que está por terminar la facultad, sí, y le queda la tesis, y se quedó un tiempito acá porque mi marido y yo no nos hemos tomado vacaciones desde el año 2008 y estamos muy cansados. Así que le pedí que se quedara en mayo para que nosotros nos pudiéramos ir de vacaciones. Así que bueno, está trabajando con nosotros un tiempito. ¿Y vos, o sea, y el plan es que él siga después acá? ¿O y tengo 3 hijos, cada uno en distintos momentos de su vida ha dicho que por ahí le gustaría seguir. No sé, la verdad, quién seguirá, no sé, porque, bueno, hay otros dueños también, por supuesto. Pero de esa generación son los únicos que realmente han venido y han demostrado un interés real trabajando acá, ¿no? Mi hijo del medio, que está estudiando en Buenos Aires, instaló paneles solares y ahora, por ejemplo, el museo, que no sé si visitaron, sí, el museo, sí. Funciona solamente a luz solar, gracias a él. Y también instaló todo, cámaras de seguridad y las redes de internet, intranet, todo lo que lo controla todo desde Buenos Aires. Wow. y bueno, mi hija está estudiando administración de empresas, y ahora pastelería también, porque el año pasado me estuvo dando una mano un poco con el tema de la pastelería. y le gustó. Así que bueno, calculo que alguno de ellos se quedará, pero bueno, no, nadie ha dicho oficialmente yo me voy a hacer cargo. Claro, y cuando vos dijiste que había, o sea, ¿hay otros dueños? No entendí eso. Bueno, mi tío, tengo una hermana que tiene 3 hijas, okay. Tengo un primo con 6 hijos. Pero son todos de la misma familia. Sí. Y de vuelta, o sea, tus antecedentes, antecesores venían de Canadá. No. Thomas Bridges fue un huérfano encontrado en un puente en Bristol y no hablaba inglés. Okay. Así que mi mamá, no sé qué deducción pensó que podría llegar a haber sido francés, capaz, pero no sabemos, porque era muy chiquitito. Sí sabemos que era católico, porque tenía una medalla católica y en su letra estaba bordada con una letra T, así que lo llamaron Thomas y Bridges porque fue encontrado en un puente. Y bueno, y su esposa sí era inglesa. Pero bueno, cuando él finalmente se va a Buenos Aires para pedir tierras, se nacionaliza como argentino. Okay. Y todos sus hijos nacieron acá en la Argentina. Pero vos hablas inglés perfecto. Yo hablo inglés y sí, es tradición familiar y, okay. Y mi mamá era americana. Okay. Que mi mamá era trabajaba de maestra en Venezuela y la empresa le dio un pasaje o para volver a Estados Unidos o para conocer algún país de América del Sur. Entonces con su amiga dijeron, bueno, vamos a la Argentina. Y llegaron a Bariloche y la amiga se enfermó. Entonces mi mamá se fue a buscar algún libro para leer y el único libro que había en inglés en la librería era El Último Confín de la Tierra, de Lucas Bridges. Entonces lo compró, se fue al hotel, lo empezó a leer y le dijo a la amiga, quédate acá, yo me voy a hacer una escapadita a Tierra del Fuego, conocer este lugar y vengo. Y no volvió nunca más. O sea, sí, se volvió a Estados Unidos, mi papá fue, se casaron allá y se vinieron de vuelta. ¡Qué historia! Sí. Okay, y ahora, o sea, dentro de lo que haces ahora, que bueno, de este nuevo proyecto de que va a ser como más, hospedar a más tipo viajeros, sí. Y todo eso, o sea, ¿qué es lo que te gusta dentro de eso? Y esto de charlar con la gente, porque cuando viene un catamarán con 30, 40 personas, o 50 o 60, a veces viene con uno, pero bueno, digamos, varía mucho, están muy pocas horas, están 3, 4 horas, almuerzan, hacen los tours y se van, sí. Y muchos no saben ni siquiera dónde están yendo, no saben a dónde están. Mucha gente viene con una idea equivocada, especialmente el argentino por ahí que dice, una estancia, es Monumento Histórico Nacional, Arrowton. Entonces se creen que se van a encontrar con una de esas estancias como la provincia de Buenos Aires, sí. Con mega castillos y, bueno, no lo es porque fue hecho por misioneros. Y seguimos siendo gente muy austera, vos viste mi casa. A mí me parece divina tu casa, me encanta tu casa. Pero quiero decir, somos sencillos, somos muy sencillos. Entonces, bueno, hay gente que llega pensando que se va a encontrar con otra cosa y no lo es. Y bueno, si alguien viene realmente para hospedarse, yo cuando me mandan un mail pidiendo información, les mando el tarifario que explica bien todo y les mando una carta para huéspedes donde explico dónde están yendo. Y si lo que están buscando es un jacuzzi y televisión y muchos canales y eso no, y claro. es que se vayan al Sheraton. y para terminar, o sea, si después tengo que explicar, no sé si tengo que decir en unas frases por qué, o sea, a mis clientes, por ejemplo, a mis viajeros, no me gusta la palabra cliente, yo digo viajero, sí. A mis viajeros que me piden consejo, qué es lo que le tengo que decir para que vengan acá. Y para mí esto es la historia profunda de Tierra del Fuego, es el comienzo de todo. Arrowton tiene lo primero en muchas cosas. Es la primera familia blanca, la huerta es la huerta original, la primera de Tierra del Fuego. No, la primera estaba en Gable, en la segunda, pero bueno, la que sigue en funcionamiento, seguimos usando la misma tierra. La casa es la casa original de 1886, seguimos viviendo en la misma casa. Estas casas son originales, si bien, bueno, fueron adaptadas, pero siguen siendo las casas originales. El matrimonio entre mis bisabuelos fue el primer matrimonio entre blancos. Hay muchas cosas que así, para mí es la historia lo que realmente... Y la naturaleza. Obvio, sí, que es obvio. Wow, okay. Bueno, Muchas gracias. O sea, en serio, como que gracias por tomarte el tiempo de compartirlo. O sea, me conmueve mucho tu historia. Muchas gracias, en serio. Un placer hablar con vos. Pero es que como que siento como que, claro, como que... nada, como que vivimos cosas muy, muy, muy distintas y bueno, por suerte yo tengo un trabajo que me permite viajar un montón y encontrar gente con historias muy distintas y muy... Yo necesito viajar. Necesito viajar, estoy tan bueno, cansada. Cuando quieras, o sea, yo vivo en Buenos Aires ahora, pero ahora me estoy yendo a Francia, pero en serio, cuando quieras, soy de vuelta, porque lo que contás es muy conmovedor y como que felicitaciones en serio por todo eso y por todo lo que decís y todo, como que se siente como que lo vivís a full y que sabes dónde estás y que sabes lo que quieres hacer y que lo que haces es lo correcto, ¿entendés? O sea, como que se siente que lo tienes acá, como que estás haciendo lo correcto. Me encanta, gracias. No, me alegro. En serio, es muy bueno. Sí. A ver qué le va a decir. Tengo que... Bien, perfecto.